tremendo colores. La discoteca está prendida. El DJ está on fire, we no falla. Vengan para la disco a confesarse. Ay, gatas, tremendo colores. La discoteca está prendida. El DJ está on fire, we no falla. Vengan para la disco a confesarse. Oh, en la discoteca está en Toa. Hay tantas mujeres que hasta sobran y acomódense. Las pecadoras confiésense. Empieza la joda, vamos al guayeteo. Sucio, no me hables de boda, mamá. Pues 2021 es el año donde todo el mundo estamos al garete. Y si no te gusta, vete. Dependiendo de la más que no se suelte. Estoy por encima de la silla. No me hables de boda, mamá. Ahora esta es la moda. Vengan como tú quieras y decidas vestirte. Algunas tienen la ilusión de casarse, pero sin la esperanza de poder enamorarse. Aquí puedes entrar sin falda, sin tanga, sin panty, ni naki. No hay regla, mi nena, échate pa' acá. Sin falda, sin panty, sin restricción. Entran todas sin distinción. Vamos a darle chutao a las luces. Discoteca y aquí se vino a beber. Con calma, mami, que yo le pago a todo tu combo. Yo conozco tu soltura y sé que tiras rambo. Calma, mami, no te me salga. Mami, que hay más mujeres y te pueden sacar Ferrari. Party en el Priversa. Pégate guayando el mao. De arriba abajo rompiendo suelo, rompiendo esquina, rompiendo todo. En el Priversa. Pégate guayando el mao. Y aquí rompemos la carretera, rompemos esquina, rompemos todo. Esa es la que hay. A menos que pase un milagro, crucificarte, oíste, ma, ay, ay, ay, ay, ay. Déjate de ese cuento, esto no es pa' enamorarte. Esa es la que hay. Aquí no estamos en celibato, hoy yo te barato, mami, ven. Oíste, ma, ay, ay, ay, ay, ay. Que tú te vas a ir cuando te tenga a ti en 20, ah. Toa, en la discoteca está en Toa. Hay tantas mujeres que hasta sobran y acomódense. Las pecadoras confiésense. A la oda, vamos al guayeteo. Si no me hables de boda, mamá. Yeah, you know the hit makers, baby. It's a new record, live music, junto a Joel y Ran. Arrepiéntete. Los del momento. No está loca. Joel, you know Nando. Esto es el laberinto. Lelo y así. Yeah. Directamente de Live Music. DJ Jack. Donde tú nunca vas a poder estar.